fecha histórica. 20 de septiembre de 1920. En tierras españolas de África se funda la Legión. Que vais a escuchar lo que sigue. Habéis vivido la Legión. Nada hay que deciros. A vosotros está dedicado. Si quienes escuchan solo conocen a la Legión a través de su gloriosa historia, puede asegurarse que a lo largo de esta narración, vuestra piel se erizará a golpes de corazón y hasta quizá, en ocasiones, habréis de hacer un gran esfuerzo para contener a duras penas esa lágrima escondida que hace brillar el sentimiento más profundo de un hombre. La Legión ha sabido tomar, a lo largo de su existencia, de la raíz del pueblo español, su historia, el genio y la figura de la patria, de España, hasta el extremo de ser capaz de convertir en magníficos españoles a extranjeros de la peor condición. Si la emoción que hemos mencionado no llegara, solo podría ser debido a una de estas tres causas: carecer de un exacto conocimiento de lo que es y representa la Legión para España, ser un mal español o no ser un hombre. En cuanto a las mujeres, solo habría que recordar, con música de la Madelón, esa letra españolizada de la primera canción guerrera que los legionarios hicieron suya en cuanto formaron Legión. A la Legión me gusta mucho el vino. A la Legión le gusta mucho el rock. A la Legión le gustan las mujeres. Y a las mujeres les gusta la Legión. Siglos atrás, Ceuta, los Peñones de Vélez y Alhucemas, Melilla y las Islas Chafarinas fueron siempre tierras españolas de hecho y de derecho. Convenios internacionales de principios de siglo, suscritos por Francia, Inglaterra y España, no sin injerencias alemanas, fueron mermando y variando sucesivamente la futura zona del protectorado español en Marruecos, gracias a la ineptitud de aquellos diplomáticos que no a la tradicional valentía del soldado español, cuya figura más representativa es, en la actualidad, el legionario. En definitiva, el compromiso que España tuvo que aceptar fue el de poner orden en esa zona semidesértica y montañosa, enfrentada geográficamente con la costa sur de nuestra península y que rodea los enclaves españoles del continente africano. Nuestra acción en aquellas tierras era de protectorado y amistad, llevada de acuerdo con el Jalifa, las autoridades marroquíes y una gran parte de la población indígena, con la que siempre hubo relaciones entrañablemente sinceras. Otra parte de la misma, perteneciente en modo principal a las cávilas y poblados de las montañas, animadas por agitadores como el Rey Suni al oeste o Adelkrim al este, fueron desde el primer momento hostiles a España y encendieron una larga guerra. Esta guerra, a la que nos obligaban los tratados internacionales, firmados por políticos y no por militares, fue hecha impopular en España precisamente por una absurda política partidista cuyo esfuerzo nunca se dirigió en apoyo al ejército español de África, como lógicamente era lo obligado, sino que por el contrario nos condujo paulatina e indirectamente al desgraciado desastre de Anual. Para colaborar a la solución de aquella guerra interminable, un teniente coronel de infantería, nacido en tierras gallegas, don José Millán Astray, puso en marcha su idea de creación de un cuerpo especial, la Legión, que respondería con creces a las ilusiones puestas en ella por su fundador, no solo en África, sino incluso en la propia España, pasados algunos años. En los hoscos picos del Sebel Keti, las águilas se adiestran en vuelos de caza. Abajo, por los huertos del Huaz, bandadas de palomas juegan a volar entre higueras, naranjales y granados. Hay en las cimas un régimen continuo de vientos locos, poniente y levante, levante y poniente, vientos que se empujan, se vapulean y se maldicen en el umbral de ese pasillo entre dos mares que cruzó Tarik. Pero pasado el embudo de las cumbres, los vientos se amansan, aprendiendo cortesía sobre las azoteas marroquíes. Un horizonte de acuarela verde y azul, graciosamente salpicada por la blancura del caserío moro, aparece a la vista. Hacia arriba, la mirada se pierde en cadenas de montes. Los Beni Omar, los Bu Zeitún, que vienen de Sawen, la ciudad santa, Dios sabe a qué, y que quedaron de pronto sorprendidos y quietos al encontrarse con la mar. Hay un nido vacío de cigüeña en lo más alto de la Alcazaba. La cigüeña para el marroquí es un ave doblemente cabalística. Constituye el símbolo del amor filial y el emblema de los largos viajes. La cigüeña de pronto ha levantado su vuelo en el norte con un ruido suave de huesos y plumas. Su sombra, graciosamente estilizada, cruza el estrecho y llega a África proyectándose en su suelo. En el pico lleva un paquete que transporta ballesta, pica y arcabuz cruzados. La Legión está a punto de nacer. ...20 de septiembre de 1920... El primer hombre se ha enganchado en el tercio. Millán Astray está en Ceuta. Han pasado unos días y no llegan más hombres, pero a fines de septiembre, un telegrama procedente de Barcelona dice escuetamente: en esta fecha han sido firmados 400 compromisos. La alegría invade a Millán Astray, que telegrafía diciendo simplemente: que vengan. Ceuta, el vapor Fernández Silvestre. El teniente coronel Millán Astray se acerca al barco en una gasolinera. Quiere dar la bienvenida a sus futuros legionarios. En el mismo barco llega también para incorporarse el comandante don Francisco Franco. Nada más abigarrado ni más extraño que esa masa de hombres, algunos bien vestidos, otros rotos, mugrientos y desarrapados. Unos con monos azules del trabajo, otros semidesnudos. Son como la espuma oscura de una sociedad que les arrojó de su seno. Habrá algunos que tengan cuentas pendientes con la justicia, sindicalistas que huyen de las luchas callejeras, estudiantes que han vendido sus libros buscando la aventura, marineros hartos de singladuras, hijos que han renunciado a sus familias, quién sabe por qué. aficionados a los paraísos artificiales que quieren entregar lo que queda de su vida a una causa noble. Torerillos fracasados, extranjeros que sirvieron en otros ejércitos, guerreros temperamentales que buscan honores y medallas, limpiabotas, cargadores de muelles, quizá algún título nobiliario que no honró sus blasones, presuntos suicidas que no han tenido valor para matarse y buscan la limpia muerte de la guerra. Cada uno hasta ahora ha sido rey de sí mismo y no ha tenido trabas para su voluntad como no sean aquellos que, hambrientos, no han encontrado pan. Melenas, bigotes, barbas y vestimentas de todas las cataduras. Y esta mezcolanza de personajes se va a convertir nada más y nada menos que en la base de la Legión. Millán Astray y Franco se abrazan. Los hombres ya han llegado al muelle. Un teniente, auxiliado por un sargento, los forma y los hace cuadrarse. Algunos ya han sido soldados y lo hacen con hábito no disimulado. Los demás intentan emularlos y, si no marcialmente, emprenden la marcha hacia Ceuta. Entran por la amplia portalada en el viejo patio del cuartel del rey. Hacen alto y, dando frente al jefe de lo que ya es la Legión, quedan firmes a la espera. El teniente coronel Millán Astray, erguido y marcial, les mira a todos con agudeza que penetra hasta el fondo de cada uno. Se hace un silencio imponente y Millán Astray se dirige a aquella formación sin uniforme con las siguientes palabras. Habéis contraído con la Legión el más honroso compromiso de vuestra vida. Pertenecéis ya a la Legión, que os recibe con los brazos abiertos. Os ofrece honor, gloria y olvido para vuestras almas. Cualquiera que sea vuestra condición y vuestro origen, recibís ahora un orgulloso título desconocido hasta el momento: el de legionario. Tendréis aquí cuanto se os ha prometido: cuotas, haberes, alimento sano y vestido airoso. Podéis ganar galones y alcanzar estrellas. Seréis tratados con justicia y equidad, pero sin blandura. A cambio de ello, sufriréis constantes peligros y azares, trabajos, duras marchas, y en combate ocuparéis siempre, siempre, los puestos de honor, que son los del peligro. No seréis engañados. Estaremos siempre juntos bajo el signo de la muerte, y muchos de nosotros entregaremos nuestras vidas. Que nada hay más glorioso que el morir combatiendo en la Legión, para gloria de España y de su ejército. Pronto lo aprenderéis así. ¡Caballeros legionarios! ¡Viva la Legión! ¡Viva! El que esté arrepentido, el que no se sienta suficientemente capaz de estas cosas sublimes, no tiene más que presentarse al médico y decirle que le duele la garganta. Como no merece ser legionario, será pasaportado para la península. Un temblor de emoción recorre la formación de aquellos hombres de tan variada vestimenta que han escuchado asombrados cómo les llamaban caballeros. Las filas se han electrizado y, en un arranque espontáneo, lanzan al aire sus prendas de cabeza, dando vivas a la Legión. ¡Viva! Ya en el cuartel, los nuevos legionarios pueden leer en las paredes diversas frases que en su día, y con otras más, compondrían el credo legionario. La muerte llega sin dolor. Podéis llegar a capitanes. Lo más horrible es vivir siendo un cobarde. Jamás un legionario dirá que está cansado, hasta caer reventado. La Legión pedirá siempre combatir. Combatir. Thank you. Dos años antes de esta efemérides que acabamos de relatar, había coincidido en Valdemoro con el teniente coronel Millán Astray durante un curso para jefes de infantería. Fue entonces cuando el fundador de la Legión expuso a Franco su idea de creación de la misma. Franco se entusiasmó y cuando Millán Astray la hizo realidad, no dudó un instante en aplazar su inmediata boda que iba a celebrarse en Oviedo para incorporarse como lugarteniente del fundador a Marruecos, de donde había salido con dos ascensos por méritos de guerra y una grave herida en el vientre. Y así, el comandante don Francisco Franco fue el primer comandante de la primera bandera de la Legión. Realidad que maravilla, rompen del fondo la fatal negrura las cabezas que luchan por la dura rama de roble. En sus ojos brilla el furor que acomete a la traílla del jabalí acosado que segura ve su muerte al salir de la espesura en el relampaguear de la cuchilla. Para nuevas hazañas hoy retoña el tronco de la casa de Borgoña, de la Legión, la unidad primera, y en promesa viril de su valía, dijo su comandante el primer día: quiero que sea negra mi bandera. El guión de la primera bandera de la Legión es como se ha descrito a través del soneto que acabáis de escuchar. Se debe a la pluma del comandante legionario don Francisco Canós Fenellosa, que en paz descanse, autor de los siguientes dedicados a los guiones del resto de las banderas que siguieron a la primera y al del escuadrón de lanceros legionarios. Con ellos, los puntos del credo de la Legión. Y feroz acometividad de buscar siempre acortar la distancia con el enemigo hasta llegar a la bayoneta. He aquí el guión de la segunda bandera. El color de los mantos imperiales es el lienzo del guión de la gloriosa bandera de Fontanes, y allí posa el águila bicéfala sus reales garras de acero en el herir fatales, nobles en la contienda victoriosa, nutridas de la sangre generosa que corre por sus venas a raudales. Bajo una tal advocación, parece que el corazón del legionario crece, que una tizona se le cuelga al cinto, que se esconde su faz en la celada, y en esta, como airón, queda clavada el águila imperial de Carlos V. De compañerismo, con el sagrado juramento de no abandonar jamás a un hombre en el campo hasta perecer todos. Y el guión de la tercera bandera. Adelante. Antes de la primera correría gloriosa por los campos africanos para coger laurel con ambas manos, juntó el jefe a su gente cierto día y con voz calurosa en que latía un corazón de alientos soberanos, preguntó a aquellos seres sobrehumanos: ¿cuál cifra preferís por norte y guía? Una voz respondió: si los primeros hemos de ser en combatir fieros, sea un tigre rampante nuestra enseña. Heroica legión que así lo quiere, en el fragor de los combates muere y en los momentos de descanso sueña. Cuarta bandera ostenta en su guión al marinero Cristo de Lepanto. La octava lleva el escudo de armas de Cristóbal Colón. Son, pues, dos banderas con carácter marinero. En su honor suena la mejor marcha de la Armada Española, Ganando Barlovento. Con ello queremos fundir en un abrazo a la Legión con la Marina de Guerra Española, recordando que Millán Astray, en ocasión de visitar la Escuela Naval Militar, nombró caballeros legionarios de honor a todos los guardiamarinas que por derecho conservan en sus corazones el honroso título, cuyo único documento acreditativo es la propia palabra del fundador de la Legión. De unión y de socorro. A la voz de "A mí la Legión", sea donde sea, acudirán todos, y con razón o sin ella, defenderán al legionario que pida auxilio. Adelante la cuarta bandera con el Cristo de Lepanto. El Redentor, clavado en el madero, sobre la faz del lienzo se aposenta. Su dulce madre, en el embés, asienta la belleza del rostro lastimero. Bajo el vuelo triunfal de tal señero, como el primer tronar de la tormenta, hierve un rumor de grey que se impacienta para dar al sol el furibundo acero. Pantera de Magán, cuarta bandera que miró victoriosa la carrera del torvo infiel en alas del espanto. Si don Juan de Austria te mirara, con qué satisfacción rememorara la gloriosa jornada de Lepanto. El espíritu de marcha. Jamás un legionario dirá que está cansado hasta caer reventado. Será el cuerpo más veloz y resistente. El espíritu de sufrimiento y dureza. No se quejará de fatiga, ni de dolor, ni de hambre, ni de sed, ni de sueño. Hará todos los trabajos. Cavará, arrastrará cañones, carros. Estará destacado, hará convoyes, trabajará en lo que le manden. En marcha, la octava bandera. De los tercios de América que ardidos en el plus ultra del azul océano plantaron el jalón con fuerte mano del poder español de tiempos idos. Es la cifra del guión que lleva unidos valor sereno y genio sobrehumano, gesto de rey y honor de castellano. Grandeza en el vencer y ser vencidos. Su bandera es la octava, una bandera que nació ya con música guerrera en el fondo del joven corazón. Es la hermana menor, como el capullo del rosal legionario que es orgullo de la patria del rey y la legión. El acudir al fuego. La legión, desde el hombre solo hasta la legión entera, acudirá siempre donde oiga fuego. De día, de noche, siempre. Siempre, aunque no tenga orden para ello. Adelante, la quinta bandera. Gonzalo de Córdoba, el caudillo, son las armas del guión de la bandera. Tienen un bello resplandor de hoguera que ciega y que deslumbra con su brillo. Dan los lises del borde su amarillo, prestigio real de tan gentil manera que entusiasma a la tropa aventurera que impaciente desnuda su cuchillo. Con don Juan de Liniers, su primer día, vertió la roja sangre en Ayalía para ratificar su juramento, y en el punto más alto de la peña enclavada quedó la clara enseña, flotando sus jirones en el viento. El espíritu de disciplina cumplirá con su deber, obedecerá hasta morir. El espíritu de combate. La legión pedirá siempre, siempre, combatir sin turno, sin contar los días, ni los meses, ni los años. En marcha, la sexta bandera. Tras luengos años inactivas, fueron, como una garantía, dibujadas las armas de alba nobles y esforzadas en el guión de la sexta. En él lucieron, a la aguerrida tropa condujeron a empresas mil con glorias coronadas, y a su sombra brillaron las espadas que en las valientes manos sostuvieron. Hubo de ser así, que tal ducado honra tal se merece y tal dechado de fiel valor y de aventuras grandes. La historia se repite, y en Marruecos se oyen sonar alguna vez los ecos del grito de victoria dado en Flandes. El espíritu de la muerte. El morir en el combate es el mayor honor. No se muere más que una vez. La muerte llega sin dolor y el morir no es tan horrible como parece. Lo más horrible es vivir siendo un cobarde. Adelante, la séptima bandera. Las cosas tienen alma. Cuando un día Valenzuela cayó gloriosamente, entre el dolor y asombro de su gente, que como a un dios de guerra le seguía, una cruz escarlata que tenía sobre su pecho el jefe, lentamente se arrancó de él y en vuelo hacia el oriente se esfumó y se perdió en la lejanía. Tiempo después, como por arte mago, la roja cruz de la Orden de Santiago, que sobre el corazón luciera, apareció en un lienzo. Y de esta suerte tuvo su guión la séptima bandera. La bandera de la legión será la más gloriosa porque la teñirá la sangre de sus legionarios. En marcha, el escuadrón de lanceros. Es el mismo estandarte ejecutoria de los jinetes del cristiano bando que por doña Isabel y don Fernando ante Granada se cubrió de gloria. Hoy resucita y vive su memoria y se le ve orgulloso y marchando sobre la ruda grey que cabalgando sigue por una ruta de victoria. Escuadrón de lanceros legionarios que tienen los arranques temerarios por todo fin y norte de su ardor. Cuando al galope van hacia la guerra, bajo los férreos cascos en la tierra, hay un medroso y tímido temblor.